Que no se discute en la mesa. Ve a la Plaza de Palo Quemado, haz tu propio tour gastronómico y acompaña tus comidas favoritas con el sabor que nos gusta a todos, con el de manzana Postobón. De lunes a viernes, las noches en el canal RCN están llenas de emociones y diversión. A las 8 de la noche, Chepe Fortuna, Enfermeras te curará del aburrimiento. A las 9:30 de la noche, déjate atrapar por La Sustituta. A las 10:30 de la noche, acompaña tu semana con el canal RCN. Descargar la nueva app de RCN Radio es muy fácil. Entra a App Store o Google Play, búscala, descárgala y listo. Accede a tus emisoras favoritas: La Mega, El Sol, la FM, la FM Plus, Radio 1, Alerta y Antena 2. Noticias, música, deportes y entretenimiento en vivo. Más de 100 emisoras del país en un solo lugar. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. What's the

El sabor de la noche en la FM Plus. Un éxito en 1982, a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, la banda de Debbie Harry, la banda Blondie, con el tema Rapture en la FM Plus 93.9. Le saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con Lenny Kravitz y una canción de su disco Greatest Hits del año 2000. Esta canción fue inédita en ese momento y se convirtió en uno de sus grandes clásicos. Aquí está Again. Un éxito de 1981 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Estaban oyendo a un dúo famoso por clásicos como Rich Girl, también You Make My Dreams Come True, Private Eyes, y es el dúo de Daryl Hall y John Oates con la canción I Can't Go For That. Nos vamos ahora con Miguel Bosé y un éxito de 1993 de su disco Bajo el Signo de Caín, esto que se llama Si Tú No Vuelves. Sánchez tiene el sabor de la noche. Maroon 5 nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, con un tema de su disco Songs About Jane del 2012. Ese disco tuvo tres canciones muy exitosas: This Love, Sunday Morning y esta, She Will Be Loved. Nos vamos ahora con un éxito que fue número uno en los Hot 100 de Billboard del año 1989. La segunda voz en esta canción la hace una leyenda del rock, el señor David Crosby. Aquí está Phil Collins con Another Day in Paradise. Thank you.